Es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodías. Buena y con licencia. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago General. Hola, buenas noches. ¿Y qué tal? Hola, Felipe. Oh, ¿qué tal? ¿Qué dice Iván? Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Buenas noches para todos ustedes. Y bienvenido al que llega. Buen día. Permiso. Le dieron la bienvenida a este compacto voces que muchas veces lo acompañaron y que acaba de reconocer con la misma facilidad y emoción con que se reconoce a una persona muy cercana. Aun cuando no recuerde su nombre, sabe cómo respira, cómo se ríe o cómo pronuncia las consonantes. Lo que va a escuchar es solo una pequeña parte de la historia de la radio argentina. Esta es la recopilación de algunos documentos sonoros, conservados casi todos como reliquias por coleccionistas, que saben del valor del pasado y del futuro. Tal vez no encuentre algunos de los sonidos de la radio que usted esperaba, pero alentados por los que sí están, seguramente recordará los que faltan, y se recordará a usted mismo escuchándolos. Si esto sucede, habremos cumplido con nuestro propósito.